Miércoles 23 de mayo de 2007. Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es miércoles 23 de mayo de 2007. Muchas gracias por sus visitas, muchas gracias por sus comentarios, amigos cibernautas. Ya vieron ustedes algunos cambios de los que se han estado haciendo durante el proceso de la creación de MetroAguascalientes.com. Pero bueno, sin más preámbulo, aquí tiene usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Pues con la novedad, amigos cibernauta, de que se aplicarán controles de seguridad en casetas de Aguascalientes, en específico con sistemas ópticos que permitirán leer las placas. Esto es una tecnología que existe, no se asuste, desde hace algo así como unos 18 años más o menos. El Cristo roto, ¿quién iba a pensarlo? A espaldas de la ley. Le estaremos comentando que Aguascalientes va a ser sede de la Reunión Nacional de Vivienda 2007. Y también le estaremos platicando sobre la nueva negativa del gobernador Luis Armando Reynoso Femat de que entre el ejército al estado. Bueno, habrá que ver. El gobernador firmó con Beatriz Zavala, la secretaria de Desarrollo Social, convenios de colaboración, y esto contempla ejercer 112 millones de pesos, y en plena época electoral, qué casualidad. El Ayuntamiento de Aguascalientes va a realizar una campaña gratuita de esterilización canina y felina. Qué bueno que no somos mascotas. Capturaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a un par de distribuidores de drogas allá en la colonia Insurgentes luego de una corretiza que se armó. Y también les estaremos platicando en la sección policíaca, por supuesto, sobre el suicidio de ayer allá en la colonia San Pablo. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Nuestro gobierno estatal por fin, de pronto, tuvo la buena ocurrencia de ponerse las pilas y terminará por instalar, por lo menos es lo que dicen, un sistema electrónico de control en las casetas de entrada y salida aquí a Aguascalientes con el propósito de detectar posibles actos de delincuencia y contribuir a la seguridad, por lo menos en lo que respecta al estado. Este programa piloto se iniciará este mismo mes con la entrada de la carretera México-Aguascalientes y continuará en la salida Aguascalientes-Zacatecas. Aquí es donde lo vamos a estar viendo muy pronto. Considero que para combatir el narcomenudeo y la inseguridad es necesario brindar más recursos a las corporaciones policíacas para infraestructura de inteligencia, por lo que el gobierno estatal arrancará este proyecto. Es un sistema electrónico de control tipo aduana que tendrá un lector de placas conectado a una base de datos. Este hará su función cuando el vehículo baje la velocidad y brinde información sobre si el coche es robado o las placas no corresponden a la unidad. De cualquier manera, reconoció que este sistema no dará la seguridad de detener a un delincuente. Pero sí son filtros que podrían poner alerta a las autoridades y que den la oportunidad de que estas mismas autoridades sean oportunas y más eficientes en los operativos en caso de sospecha. Déjeme decirle que este sistema de lectura de placas no es nada nuevo, amigo cibernauta. De hecho, al contrario, es bastante viejo. Y le voy a decir por qué. Yo me acuerdo cuando yo era apenas un chamaquito, o sea, ya hace un ratito, que a mí me maravilló el sistema que implantó allá por más o menos 1980, 1787-88 la ciudad de Londres, que consistía exactamente en lo mismo. Eso fue en 1988. Así pues, esta es una tecnología que tiene poquito más de 18 años de existencia. Y déjeme decirle que esto de que nos quieran vender esto como que tecnología de punta, pues bueno, no. En realidad, este asunto de la lectura óptica de placas no tiene absolutamente nada de nuevo, definitivamente. Tampoco podemos criticar sistemáticamente al gobierno. Qué bueno que lo están instalando. Eso es una ventaja sobre los delincuentes. Pero el equilibrio nunca está de más. Uno piensa que cuando la autoridad, el gobierno del estado, por ejemplo, le exige a uno cumplir tal o cual requisito, es porque ellos están apegados a lo que las leyes establecen. Pero esto no siempre es cierto, ni siquiera cuando las cosas se tratan de Diosito. Esto que le estoy comentando es una nota publicada por el periodista Juan Manuel Robledo Gamiño. Y comenta, y esto lo puede leer usted en el blog de Juan Manuel, que ahora se viene uno a enterar que el gobierno del estado solicitó a la Comisión Nacional del Agua el permiso para construir el santuario del Cristo Roto en la isleta de la presa Calles, pero la dependencia negó la correspondiente autorización. Esto a colación de lo que publicó anteayer, el periódico Hidrocálido, en donde el gerente estatal de Conagua, Julio César Medina, confirmó que en primera instancia fueron negados por esa dependencia los permisos para que se construyera la isleta del Cristo Roto en la presa Calles. Y déjeme comentarle que algunos funcionarios en su momento, esto no es una historia nueva, en su momento alguna vez comentaron que al gobernador simple y sencillamente le valió un reverendo cacahuate el impedimento de Conagua en un principio para la construcción del Cristo Roto. Y es que ya para ese momento, algunos compradores muy inteligentes, quizá demasiado inteligentes, piensa mal y acertarás, empezaron a comprar terrenos alrededor de lo que iba a ser esa zona. Y bueno, ahí usted váyase a preguntar a ver quién es el dueño o el prestanombres, más bien, de esos terrenos. El caso es que cuando Conagua dijo que no daba el permiso por lo pronto, el gobierno del estado simple y sencillamente ordenó, hágase. Con el pretexto de que Conagua lo único que quería era defender lagartijas. Esa fue una expresión que yo le escuché a un alto funcionario del gobierno del estado, del que me voy a reservar su nombre para, pues obviamente, porque eso me lo dijo en un off the record por completo. El caso es que la obra se realizó sin los debidos permisos y ahí tiene usted el Cristo Roto. Allí está. No hay más. En otras palabras, así definitivamente al gobierno del estado le valió un sorbete que el gobierno federal le negara la debida autorización y por sus calzones, así de plano, construyó el dichoso santuario. Ahora el gobierno estatal no tendrá más remedio que recomponer las cosas, so pena de que la Comisión Nacional del Agua le pida que eche al suelo la estatua religiosa. Situación que a nadie debiera de interesarle, porque entre otras cosas la inversión fue cuantiosa y no merece irse a la basura nomás porque sí, pues fue un dineral. La moraleja es que desde el gobernador Reynoso Femat, pasando por los funcionarios involucrados en la construcción del santuario de Cristo Roto y también algunos en la venta, en la compra y venta de terrenos alrededor, para ellos la ley no es un asunto que deba atenderse al pie de la letra, así de sencillo. Algo que no es novedad y que lleva a preguntarse, ¿cuántas otras leyes viola impunemente el señor gobernador y sus subordinados? Y ante los ojos del Dios cuya imagen pretende representar al Cristo Roto, ¿cómo andará el mandatario estatal? Ay, mi estimado Robledo, qué buena pregunta acabas de lanzar. Bueno, déjeme comentarle que el Aguascalientes será sede de la Reunión Nacional de Vivienda 2007, que se llevará a cabo del 13 al 15 de septiembre. En esta, en teoría, surgirán las propuestas que habrán de fortalecer las políticas del sector de vivienda en los próximos años. El gobierno del estado, a través del Instituto de Vivienda de Aguascalientes, estará coordinando la realización de este evento. obviamente se estará presumiendo durante este evento el pues una de las joyitas de la corona, el fraccionamiento Valle de los Cactus. Esto se dio a conocer en una conferencia de prensa donde que fue encabezada por Jorge Díez de Bonilla, vicepresidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahí comentó también que los temas que se abordarán en la reunión en Aguascalientes tienen que ver con el financiamiento habitacional, organismos nacionales de vivienda, suelo, infraestructura y desarrollo urbano, además también de el desarrollo sustentable y tecnología de la construcción. También déjeme comentarle que ayer el gobernador Luis Armando Reynoso Femat firmó en la tarde con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República y su titular, por supuesto, Beatriz Zavala Peniche, convenios de coordinación social con los cuales se contempla un ejercicio este año de 112.5 millones de pesos para fortalecer la colaboración institucional, casualmente en plena temporada electoral. No, si le digo que de plano la desfachatez está al orden del día. Bueno, con los convenios suscritos, los distintos niveles de gobierno canalizarán 12.5 millones de pesos para el desarrollo social y humano, 56 millones de pesos para el programa Hábitat y 44 millones de pesos para el rescate de espacios públicos. ¡Hombre, qué oportuno! ¿Tiene usted alguna mascotita que ande de loca? Ya ve cómo son los perros y los gatos, ¿eh? Cuando uno andan sueltos y traen todavía sus gónadas puestas, ¡uy, es un reventón! Así pues, la Presidencia Municipal de Aguascalientes, en coordinación con el Comité Pro Animal AC, presidido por Lolita Ayala, por cierto, iniciará el próximo 25 de mayo una campaña gratuita de esterilización canina y felina en diferentes colonias y comunidades de Aguascalientes. Esta campaña, como le comento, comenzará este próximo viernes 25 de mayo a las 10:30 de la mañana en la Escuela Héroe de la Independencia de Norias de Ojo Caliente, y a partir de esta fecha y hasta mediados de junio, una brigada de médicos veterinarios visitará también los fraccionamientos Rodolfo Landeros, Cumbres, Palomino Dena y Los Pericos, que es donde hay más cantidad de perros. Los perros y gatos callejeros suelen ocasionar problemas de salud, pero por lo que en esta ocasión se realizará un importante número de cirugías gracias al préstamo de un quirófano móvil por parte del Comité Pro Animal con sede en el Estado de México, permitirá llevar a cabo el servicio hasta estas colonias de la periferia de la ciudad, que es en donde hay más problemas de salud precisamente por esa razón, los perros y los gatos. Además de la esterilización de perros y gatos, la brigada también ofrecerá otros servicios gratuitos que normalmente están a disposición del público en el Centro de Control Canino del municipio. Y estos serán vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas. En nuestra sección policiaca, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un par de sujetos dedicados a la distribución de drogas al sur de la ciudad. Estos fueron detenidos tras una breve persecución que se llevó a cabo en las calles de la colonia Insurgentes. Estos hechos se registraron cuando el suboficial preventivo de la unidad 1081 realizaba su recorrido de vigilancia y se dio cuenta allí en el cruce de las avenidas José Isabel Robles con Abraham González de la presencia de un vehículo Renault Clio color rojo con placas de circulación GJS7813 del estado de Guanajuato. Esta unidad circulaba a una velocidad inmoderada en dirección oriente-poniente y estuvo a punto de provocar un percance automovilístico con otra unidad. Se le marcó el auto, pero en vez de detenerse, le metió más velocidad a su bólido. Así pues, se inició una persecución en la cual el patrullero solicitó el apoyo de otras unidades y lograron aprehender a estos sujetos en las calles Abraham González y Belisario Domínguez. Se les sometió a una revisión preventiva, ahí no se les encontró nada. Y al conductor, quien se identificó como Carlos Carrera, de 18 años de edad apenas, con domicilio en la calle Paseo del Gavilán, edificio 5MF, interior 5 del Infonavit Pilar Blanco, y al igual que su acompañante Alfredo Vargas Latín, de 19 años de edad, pues en sus ropas, o por lo menos en su persona, no tenían nada. Pero dentro del vehículo se les aseguraron dos teléfonos celulares y estuvieron checando y en la guantera se encontraron con una bolsa de polietileno que contenía varios envoltorios con cocaína que sumaron 28, casi 29 gramos de cocaína. Así pues, fueron remitidos ante la gente del Ministerio Público del Fuero Federal para resolver su situación jurídica. Bueno, también seguimos en la sección policía, que déjeme decirle que ayer, a eso de la casi la una de la tarde, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en la calle Gámez Orozco, a la altura del número 803, en la colonia San Pablo, se encontraba una persona que se había suicidado. Ahí se cuando llegaron las unidades de emergencia, se entrevistaron con Rosario López, de 50 años de edad, quien les indicó que minutos antes había salido de la carnicería, tiempo en el que se había quedado solo su esposo. Esta situación fue aprovechada por Emilio Salado Díaz, de 87 años de edad, quien tomó un mecate de plástico en color amarillo que amarró al pasamanos de la escalera en un extremo y el otro a su cuello, y pues bueno, se ahorcó el señor. La mujer, al regresar de la carnicería, se percató de este hecho y se fue corriendo a la panadería de propiedad de su hijo. Ambos corrieron al inmueble de regreso, en donde Francisco, su hijo, lo descolgó a su padre y lo sentó en el banco que minutos antes utilizara, mientras que la mujer solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, este hombre, Emilio Salado, ya había fallecido. Las agendas del día de hoy, amigos cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará en la Ciudad de México. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval por fin se decide a hacer algo. A las 9:15 tendrá rueda de prensa y a las 12 del mediodía estará entregando el reconocimiento a la ciclista Carmen Alicia Popis Muñiz en el Salón Presidentes. Por su parte, en el Congreso del Estado, a las 9 de la mañana habrá reunión de la Comisión de Medio Ambiente. A las 11 de la mañana, reunión de la Comisión de Gobierno. Y a las 2 de la tarde, reunión de la Comisión de Seguridad Pública. El clima para el día de hoy, amigos cibernauta: la máxima 31 grados centígrados, la mínima 14 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente desciende al 19%, así pues el punto de rocío se va a los menos 3 grados centígrados. Seguiremos sin viento, ¡qué brutalidad! La presión atmosférica estará en 30.11 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Las pocas nubes que podamos ver estarán a una altura aproximada de 1.200 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14 horas con 5 minutos y la luna aparecerá iluminada en un 45% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le recuerdo que además de metroaguascalientes.com, usted puede sintonizar nuestra señal desde www.elcafecito.net, desde www.hidrocálidos.net, desde www.vendelo.com.mx, desde www.reactorradial.com y desde www.aescenateatro.com. Por cierto, pasando también por www.crisolags.com.mx. Ya se me estaba olvidando el sitio de Don Gus. Muchas gracias, amigos cibernauta, y nos estamos escuchando ya mañana jueves. Se nos fue la semana.